mirada, recordar cuando estabas a mi lado y no sentía mal, no sentía nada con esa mirada que cuando te miraba sentía que flotaba, te amaba, me amaba, si tú no te daba, te siento y canciones en bregas estaban. Solo déjame decirte que me sacaste de mis grises, que como si fuese una cura de las cicatrices. Te gusta que me haya tumbado, que me lo dices, que nadie te hable porque yo rompo narices. Quieren my love, yo soy de barrio, ando el callejón. Dame la mano, vamos a Plutón. Dame la mano, vamos a Plutón. Déjame decirte que me gusta tanto que me hiciste. Sumando visión y no me contaron ni un chiste. Yo digo que era por el fumar que le dijiste. Tú eres mi princesa, con mi alma, con mi business. Mamá, que muera. Porque mi vida...